Yo. Do you want some money? Oh, yes. Okay. Money, please. WSKQ-FM. WSKQ-HD1. New York. 97.9. Regalando miles y miles de dólares con el concurso El Fuetazo del Dinero. Próxima oportunidad de ganar. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. ¡Qué rico! James Paul's Bad Mix, baby. Cosas que me asustan, que invento yo mirándote. Cuando pasa aquí me ignoras, mis ojos te devoran. yo te conozco bien, que me atrevería a jurar que no duras junto a él un fin de semana más, sin que extrañes en tu piel todas mis caricias. Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Yo, que te conozco a ti, me atrevería a decir que estás arrepentida. Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Yo, que te conozco a ti, me atrevería a decir que estás arrepentida. Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Happy Thursday, baby. Jueves clásico, como dice Alex Sensation, pero no clásico porque estamos en el 2024. Es día 23 de mayo. Happy birthday, we celebrate a birthday, baby. Estoy contigo junto a Nila Rosario, DJ Carlito, hasta las 7 de la noche. Boletos esta tarde para los Sold Out Concerts de Aventura, Víctor Manuel, Mega Bash MX, Silvestre Dangón. Y también tenemos boletos para el concierto de Mega Bash MX. Sí, yo lo dije ya. Recuerda que esta es la emisora oficial del concurso El Fuetazo del Dinero, donde puedes ganar dinero a las 8, a las 3 y a las 5 con la mega clave que te damos aquí. Entras a lamega.com y ahí le das clic al banner. Muy fácil. Y ahí puedes ganar parte de miles de miles y miles de dólares rápido para darte la mega clave de esta hora, que es felicidad. La mega clave de las 3 de la tarde es felicidad. Entras a lamega.com, haz clic del banner de Fuetazo del Dinero y así de fácil puedes ganar parte de los miles y miles de dólares que está regalando la Mega 97.9 con el Fuetazo del Dinero, baby. Recuerda, 8, 3 y 5 de la tarde, donde puedes ganar mucho dinero. Vámonos con Víctor Manuel. En esta media hora buscamos la llamada número 9 para llevarte al concierto sábado 25 de mayo en el Beacon Theater. En un par de minutos llega Nila Rosario. Hay chaos en el Bronx. Llegó Papa Trump. Más detalles a las 3 y 25. Turn it up, baby. Good afternoon. Let's go. Otra noche más que no estás aquí. Otro cuerpo en esta cama se despierta junto a mí. Y yo sigo igual, extrañándote y tratando de encontrarte en otros besos. Otra noche más. Así será para la eternidad. Y me doy cuenta que jamás podré olvidarte. Por más que andarte en otros brazos de borrarte. Aquí estoy otra vez deseándote. Cada día, cada noche deseándote. Para hundirme en tus abismos inventándote. Cuando tiemblo y me una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jeansito como te ves de ti. Vamos de quiet, quiet, quiet. La disco mero perreo. Te pusiste mini falda pa' ver si yo te da. Un besito pa' sentir ese goteo. Prendí la cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir, no puedo imaginarme. Falda hasta que el sol salga. Me ponga caliente y todo el cuerpo arda. Arda.

ganar mucho dinero. Ahora mismo buscando la llamada número 9 al 212-845-9790 para llevarte al concierto de Víctor Manuel este sábado en el Beacon Theater. Call the number 9 right now al 212-845-9790. Te ganas un par de entradas. Recuerda, los boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Es otro concierto exclusivo de Mega 97.9. Con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal. La camisa small, como la dieta keto. Por ti me controlo y me quedo quieto. Que quiero comerte todo eso completo. Desde como el lugar volvió un teco. Micro, taxi, yolo. ¡Carlito! Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún que te fuiste allí. 7.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más, regalando miles de dólares a las 8, 3 y 5 de la tarde, aquí por La Mega, la que se pega. Recuerda que la mega clave de esta hora es felicidad. Entra a lamega.com y ahí puedes ganar parte de miles y miles de dólares con el fuetazo del dinero. Nilda Rosario, good afternoon, buenas tardes, happy Thursday. Buenas tardes, sobrevivimos esas tormentas esta mañana, increíble. Por momentos los tres aeropuertos estuvieron cerrados, ya todo poco a poco va volviendo a la normalidad. Hay mucha humedad, pueden haber algunos aguaceritos nuevamente, pero más adelante le digo el pronóstico. Ahora vamos para el otro huracán que tenemos en nuestra área. Y es que el expresidente Donald Trump llega a Crotona Park en el Bronx a las 6 de la tarde, pero la gente está llegando desde las 8 de la mañana a pesar de las tormentas. ¿Qué busca Trump en el Bronx? Bueno, pues la campaña está buscando demostrar que Trump tiene algo de poder entre los hispanos y los negros y los afroamericanos. Van a hablar él dice que va a hablar sobre inmigración, ser abierto para todo el mundo. Va a estar con él el reverendo Rubén Díaz. Oh. Ok, el 65% de ese lugar, esa parte del Bronx donde va Trump, es hispano y 31% es afroamericano. 35% de las personas que viven en esa parte del Bronx viven bajo los niveles de pobreza. Así que todo el mundo está de acuerdo que esto es un experimento. A ver cómo le está yendo a Trump entre esas comunidades y cómo se sienten ellos en estos momentos con el presidente Biden. Así que si él no puede hacer campaña porque lo tienen en la corte, pues él va a estar haciendo campaña alrededor de nosotros. El Bronx, quizás el condado más demócrata de todo el país. Y para que usted sepa, desde el 1984, un presidente republicano no gana las elecciones en Nueva York. Y fue Reagan. Vamos a ver entonces qué es lo que está tratando de hacer Trump. Vámonos al Sheridan Boulevard, dirección sur, a la altura de la ruta 95, el Bronx. Ahí tenemos problemas también. Saliendo hasta Westchester Avenue está cerrado porque hay actividad del Departamento de Bomberos. El Bronx Service Road, precisamente hacia Crotona Park, va a esperar demora. Obviamente va a haber mucha seguridad, mucha policía. Es el expresidente quien va a estar ahí. La ruta 80, dirección este en New Jersey, a la ruta 20, salida 60. Esa rampa está parcialmente bloqueada. Esta noche 65 grados, nublado. Hay posibilidades de algunos aguaceritos. Nada tan fuerte como las tormentas de esta mañana. Mañana viernes, lindo, 84 y 64. Sábado, 78 y 61 también. Una mezcla de nubes y sol. El domingo, 80 y 60 con mezcla de nubes y sol. No es entonces hasta el lunes que cabe la posibilidad de nubosidad y de que bajen las temperaturas. Así que no nos podemos quejar. Se fue arreglando el fin de semana. Ahora sí, 35, mucho más música aquí en La Mega 97.9. Salsa, merengue y más con DJ Carlitos, la emisora del fuetazo del dinero. La clave de esta hora, felicidad, felicidad. A las 40 traemos boletos para Aventura. Y yo también, en la próxima media hora, le digo que estamos muy tristes porque una de las parejas más lindas del espectáculo ha anunciado que termina. ¿Quién es? Yo le cuento. Soy Nita Rosario.